Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Sí, bien. ¿Qué pasa que miro el reloj y no es la hora en la que solemos comenzar el programa? No, ¿cómo que no? Bueno, un poquito más, un poquito menos. Sí, ¿quién pero dice porque 8, queríamos, 18 teníamos muchas media. Ganas de invitarlos a escuchar este rock de los 70 que estuvo sonando esta media hora, ¿no? Estuvo bueno, sí. Está bueno. Muy bueno. Muy buena la Hola, propuesta. Jacinto. Jacinto, da la voz. Hola, se escucha sí, bajito, claro, pero bueno. Sí. Pues se escucha. También la cortina se escucha mucho. Se escucha la cortina, sí. Ahora no se escucha nada, loco. Él es un tipo muy extremista. No todo, nada, blanco, negro. Sí, entonces claro. Es cortina o no cortina. ¿Hablo o no hablo? Bueno, queremos cortina bajita y que hable. Hablando de extremista. A ver, sí. Uno de los temas a tratar hoy tiene que ver con un señor que fue muy extremista, ¿no? ¿De cuál de todos los hombres? Un chileno. Ajá. Ah, por ahí va la cosa. Ajá. Por ahí sí. Cantaba Gardel. Sí, ajá. Vamos a tener un audio, uh-huh. Un momento histórico de ese momento de la sociedad chilena. Salvador Allende, ¿no? Estamos hablando de él. Presidente comunista elegido democráticamente a través del voto. Interesante. Esa es una de las cosas que vamos a tener es hoy. Es una de las cosas. Bien. ¿Qué más vamos a tener en este programa de Flor de Semilla? Que la verdad promete, ¿eh? Promete, sí, promete. Hay que ver si cumple. Prometer, promete. Es verdad. El programa que promete... El programa que promete. Es un eslogan interesante para las próximas elecciones. Y entre paréntesis, pero no cumple. No, bueno, eso vamos a verlo. Pero, claro, bueno. Vamos a ver, es un día festivo también porque tuvimos esta semana, el lunes, un cumpleaños de un compañero que está acá en el estudio, se podría decir. Sí, pero no viene, no vino a hablar. Che, ¿y sabés cómo la pasó? Bien, bien, sí. Estamos hablando de Martín, le mandamos un beso muy, muy grande. Que no soy yo, y un muy feliz cumpleaños. Sí. Igual, quiero decir que ya me confunde un poco, ¿no? Esto de... De la doble personalidad. Sí, yo ya lo estoy llevando a terapia. Bueno, no. Sí, yo ya hace un par de programas que... Ya lo llevaste también. Sí, bueno, también. Encima yo tengo terapia los miércoles antes de Flor de Semilla, como para bien. Venir un poquito más mansita, ¿viste? Claro. Como más tranqui, como... A mí para bajar un cambio. Me diagnosticaron trípode día. Mira, como concha buica. Exactamente. Y hoy mi psicóloga me dijo, mi diagnóstico es boluda, fuerte. Pero estuvo mal eso, ¿eh? Igual tu psicóloga es medio particular, es así como cool. Sí, ¿no? Como yo creo moderna. Que podría ser un programa de terapia. Invítala que venga ahí. Terapia descontracturada. No sé si todos están preparados para escuchar a mi psicóloga, no, es muy claro. Fuerte. Pero le hacemos una entrevista, sí, la desnudamos, en el sentido metafórico, ¿no? Sí, yo creo que te va a desnudar ella vos. Ah, bueno, vamos entonces. En todos los sentidos, tetón. Pero bueno, si querés probamos, yo se lo comento. ¿Es joven? No sé a qué llama joven. Y, digamos, anda en un rango entre los 20 y los 80. Claro. Sí, por ahí anda, bien, justo por ahí. Pero y bueno. Charlan mucho en terapia, ¿no? Sí, somos de hablar mucho. De bueno, charlar. De hecho, una de las primeras cosas que traté fue como la fobia que tenía un poco a hablar en la radio. Mira, a charlar en la radio. Claro. Y me dijo, hay cada Gil que dice cada cosa y a vos te preocupa lo que va a hacer. Esos son los consejos claro. Que ella me da. Y además te dijo que tenías una voz muy linda para hablar. Sí, también. Para charlar. Pero bueno, no sé. Yo quiero saber, ¿por qué acentuás tanto el charlar? Tanto charlar porque también es uno de los ejes del programa de hoy. Ah, él le gusta conectar todo. Bien ahí, muy bien, bravo, sos un genio. Poneme la Camilita riéndose. Y el otro que se asustó, no sé qué pasa con el operador, está raro hoy. ¿Con qué decías que tenía que ver esto de charlar y charlar? Con la charlatana. Ajá. Bien. Es uno de los temas también que hoy vamos a ahondar en eso porque nos toca desde varios lados, ¿no es así? Sí, totalmente. Y también nos toca como movimiento solidario, que es la red de medios alternativos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Exacto. Es interesante que sucedan estas cosas, ¿no? Cómo pone el eje en cuestiones que uno normalmente pasa de costado, ¿no? Si acostumbrados claro. A ver la tele, a escuchar la radio comercial, jamás... Bueno, sí cuando hay planes de gobierno, cuando hay una intención política partidaria, se tocan. Pero si no, pasa desapercibido. Uh-huh. ¿De qué vamos a hablar entonces con la charlatana? En principio es saber de su actualidad como radio. ¿Quiénes son? Claro. ¿Quiénes son? Ahí ya tiraste, no habíamos aclarado que era una radio. Claro, una radio comunitaria, alternativa y popular. Y hermana de Radio Semilla, ¿por qué no? Sí, tenemos muchos hermanos. Y ahora va a ser más hermana todavía. Más hermana todavía y ya les vamos a contar por qué. No ahora. No ahora. ¿Se lo vamos a contar a ellos o ellos ya saben lo que le vamos a contar? Ya saben. Sí, aunque hubiese estado bueno. Hubiese estado bueno que sea sorpresa, ¿no? Es verdad. Es más, le podríamos decir esto que le vamos a mandar, que no vamos a decir ahora qué le vamos a mandar, va acompañado con algo más. Para claro, y también les podemos decir que hagan como que no sabían. O les podemos decir, che, se podemos hablar antes. Se complicó, ustedes saben que esto... Claro, que... sorpréndanse por esto. Claro. No, pero no sé podemos si hacer sirve mucho que lo estemos diciendo ahora al aire. No, podemos hacer pero un poquito... Pero para el que se engancha después con Flor de Semilla, no sabe nada de todo este plan macabro. No, pero podemos... Más o menos esto es lo que hace Mauro Viale, digamos, ¿no? Una cosa así. ¿Ah, sí? Estamos haciendo... Digo, horrible, se paran atrás de las cámaras y dicen, che, voy a hacer que lo junto a ustedes dos, háganse como sí. Que se... Lloren, mucho, ¿no? Sí. Nosotros podemos darle una vuelta más. Podemos llamarlas y decirles, che, se complicó, no va a poder ser eso que dijimos. Ah, es buena esa, ¿eh? Como para sorprenderlos de verdad. Claro, y ahí sin tener que preproducirlo, me gusta, ¿eh? Consumiendo muchos medios comerciales. Mucho Santiago del Moro. ¿Otro que hace esas cosas? No. Creo que no se nos ocurrió a nosotros. La televisión es guionada. Qué bárbaro. El operador sé que no nos está escuchando porque si no nos haría algún tipo de cara. No, porque debe estar estudiando lo que estamos diciendo. Y la musiquita, le gusta la musiquita. Tipo serio. Pero más allá del operador veo hacia atrás y me encuentro con dos alegrías. Otro operador más. Una alegría viene en la mano de otra alegría. Vamos, se suma otro pétalo a nuestra flor de semilla. Flor de pétalo este, ¿eh? ¿Viste? En unos minutos van a estar escuchando una nueva voz de este programa que nos va a acompañar en esta noche. Gracias. Contándonos un poquito de su participación en la radio. Bien. Y de cualquier cosa que quieran preguntarle. Quiero anticipar algo de este personaje que van a escuchar. Muchos enigmáticos. Sí, muchos enigmáticos, sí. Físicamente, esto le digo a las chicas que escuchan Radio Semilla. A ver. Físicamente es tan sexy como suena su voz. ¿Por qué solo a las chicas igual? Pero bueno. Porque sé que va a causar estragos en ese... Bueno, yo también se lo diría a los chicos. También, pero... Va a ser minoritario. ¿Y qué era esto lo que comentabas, que no escuché bien? De que físicamente, ajá, personalmente, para verlo, es tan sensual como su voz suena. Eso es verdad, bueno. Es una gran verdad. Si van a escucharlo. Hoy le dijeron que se parecía... Ah, bienvenido. Pedrito. Hoy le dijeron que se parecía a Pedro Aznar. Ah, mirá. Así que viene a full, ¿eh? Muy bien. Mirá. Hola. ¿Viste? Ahí está. Tiene una onda... Hola, buenas. Una onda punk. Ya está, ¿no? Con ese hola, ya está. Sí, cortale el micrófono. Ya tenemos, pico de rating. Chicas, y 27 aguanten mensajes en Facebook preguntando por él. Todo Facebook mojado. Bueno. Qué cerdo. Son las 8 y pico, ¿no? Sí. Bien. Bueno, teniendo en cuenta que vamos a tener un programita que se las trae, ¿les parece arrancar con un poquito de música libre? ¿Tenemos música libre hoy? Sí, yo creo que sí. El operador afirma que esto es así. Eso quiere decir que Manuel se portó bien y nos mandó muchas canciones lindas para escuchar, así que arrancamos ahora con una. Y bienvenidos y bienvenidas a Flor de Semilla. Flor de Semilla, el programa que, ¿cómo era? Que promete. Que promete. Ah. Y veremos si cumple. Con sus primas manos, brincando me la piel. Solo ver ahí, sí, se escucha acá fuerte. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Años de la creación de la red nacional de medios alternativos. Somos FAD, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios alternativos y populares. Comunitarios alternativos y populares. Radiosemilla.com.ar. ¿Estás escuchando? Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bueno, volvemos. Sí. Estamos en otro bloque de Flor de Semilla. Sí. Están rechapitas esos de Palabras Mutantes, yo quería decirlo. Escuchen Palabras Mutantes. Escuchen. Sí. Están, están rechapitas. Sí, sí, están rechapitas. Chapitas para bien o chapitas para mal. Chapitas para bien y para mal, para todo. Para está muy bien, está muy bien. La patinan en vivo, así es una cosa yo imperdible. Hace un par de jueves que no las pude escuchar, pero sí, está muy bueno el programa. Es un porro radiofónico. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué declaraciones! Y de flor, así que está bueno. Sí. Bueno, escuchábamos música libre recién. Escuchábamos no sé música libre pero y yo me lo tomé nota, después pero me acabo de olvidar, así que después lo diré. Después lo decimos. A ver si la operadora se acuerda. Hola. No, igual no lo dije en vivo, Jacinto. A ver si la operadora se acuerda. No. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? El canal, hola. El canal 8. Ahí estamos. El 8. ¿Se escucha la operadora? La operadora tocaba todos los botones. No, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, claro, sí. Bueno, cambié de lugar. Para decirles que escuchamos Juegos Prohibidos de Vagos Permanentes. Vagos Permanentes. Eso era lo que nos gustaba. Muy bien. Yo debo estar en esa banda, ¿eh? Vagos Permanentes. Sí. Yo no sé si debo, pero quiero estar en esa banda. Claro. Para mí yo soy baterista y no se dieron cuenta, y yo tampoco me di cuenta todavía. Muy bien. Bueno, en este nuevo bloque que comienza, podemos charlar sobre el tema que nos convoca. Mañana se cumple un nuevo aniversario, es 11 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario, como decía, del golpe, aparte del Día del Maestro, que se supone que se conmemora acá en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Se recuerda, bueno, el golpe que hicieron en Chile los militares en contra del gobierno democrático de Salvador Allende. Bueno, después si quieren lo charlamos un poco, tenemos un audio preparado con un pequeño texto que le dedicó García Márquez justamente a ese evento. Y después el último discurso que dio Salvador Allende a través de la radio. O sea, él estaba en La Moneda, que es la casa de gobierno. Uh-huh. Y a través de la radio, de pocas radios. Bueno, después vamos a ampliar más el tema, pero hizo un último discurso dedicado al pueblo de Chile. Escuchémoslo y después lo debatimos. ¿Quieren? Dale. Dale, dale, dale. La verdadera muerte de un presidente, Gabriel García Márquez. A la hora de la batalla final, con el país a merced de las fuerzas desencadenadas de la subversión, Salvador Allende continuó aferrado a la legalidad. La contradicción más dramática de su vida fue ser al mismo tiempo enemigo congénito de la violencia y revolucionario apasionado. Y él creía haberla resuelto con la hipótesis de que las condiciones de Chile permitían una evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa. La experiencia le enseñó demasiado tarde

mi falso duende. Y es que vivo en la calle Melancolía, vecino de un tal Joaquín Sabina, y a la amarga soledad tengo por vecina el tierno verano de pasiones y utopías. Y de repente supe que ya no eras mía. Vaya engaño, me equivoqué otra vez. Pecados y mentiras, traiciones hechas poesía. Cuántas veces sin pensarlo te has estado junto a ti, y sin embargo ya solo eres un vago recuerdo para mí, para mí, para mí, para mí. Escucha Conciencia de Liberación los viernes de 17 a 19 por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Nueve de la noche, Jacinto. En punto. En pip, punto. Pip, pip, pip, pip. ¿Qué envidia me da la voz de Facu cuando hace flor de semilla? Flor, de semi, flor, sí. Esa cosa flor, así como el énfasis en la R. Me, no, sí, entendí muy bien. ¿Qué parte te gustó? Flor. Bueno, escuchamos el audio de... el audio, ¿no? En homenaje a la carta a Salvador Allende. Sí, escuchamos primero el texto escrito por García Márquez. Uh-huh. Y después la voz misma de Salvador Allende en, uh-huh, su último discurso. Uh-huh. A través de Radio Magallanes. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver, ¿no?, esto con un programa que cuyo leitmotiv es la comunicación. Claro. Bueno, en principio no tiene por qué tener nada que ver. Este es un homenaje a, pero tiene, tiene, a Salvador Allende, Allende, y al pueblo chileno. Pero hay algo más. Pero claro, más tiene que ver, exactamente. Esa transmisión, o sea, el último discurso de Allende, se transmitió a través de Radio Magallanes. Bien. La única. ¿Por qué la única? Bueno, justamente en el momento en que se empezaba a producir el tema del golpe de Estado, los militares lo primero que hicieron fue empezar a bajar radios, a bajar medios de comunicación. Uno de los primeros bandos que sacaron fue justamente la prohibición de cualquier emisión, digamos, que tenga que ver audiovisual, digamos, que tenga que, claro, ver con la comunicación. Lo que pasa siempre. Y que, digamos, no respete lo que ellos estaban bajando, tal cual. Recordemos años 73. 73, 11 de septiembre del 73. Un mecanismo que se repetía prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? En, sí, toda Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, digamos, este audio tiene un valor documental enorme, porque, bueno, permitió justamente escuchar lo que fueron las últimas palabras del presidente, ¿no? De Salvador Allende. Exacto. Y la gente que lo pudo registrar, o sea, los que estaban en ese momento en Radio Magallanes, arriesgaron su vida, no solo emitiéndolo al aire, porque en ese momento ya constaba la prohibición. Uh-huh. Digamos, recordemos que, o sea, el director general de la radio, en ese momento, cuenta, ¿no?, en una entrevista que le hacían, que ellos ya sabían que otras radios que formaban parte de una especie de red de, uh-huh, de radios que transmitían, de radios alternativas, si querés, o sea, que no estaban apegadas a lo que es todo lo que era la radio de la burguesía, uh-huh, o de la radio del mainstream, del poder, exactamente, transmitían a pesar de estar prohibido. Y bueno, las otras radios las habían ido bajando, la única que quedaba era Radio Magallanes. Entonces, en ese aspecto nos pareció que era muy importante el valor documental y el valor comunicacional, claro, de haber salvado este audio, primero de haberlo transmitido en vivo. Claro. Y después de haberlo salvado para que justamente nosotros lo podamos estar escuchando unos cuantos años después. Con toda la suciedad, con todas las cosas que tiene en vivo. Sí, sí. Y las cosas que se escuchan atrás, los milicos hablando y todo lo que hay. Exactamente, exactamente. Claro. Elegimos dejarlo así para que conste justamente el valor documental de, del audio, ¿no? ¿Y cómo sirve para concientizar un poco acerca de cómo tiene que existir, tienen que existir algunos medios, ¿no? Un tipo de medios, hay un tipo de medios que conviene que existan, porque si no, también se perdería el lugar de un montón de voces, ¿no? Uh-huh. Que, totalmente. Que tratan de ser censuradas en algún momento. ¿Y actualmente sabemos algo de la gente de esta radio? Si pasó algo después, ¿tenemos alguna data? ¿Se encuentra en algún lado? ¿O no la podemos encontrar como gran parte de todo? La verdad es que no lo sé. Podríamos tomarlo como tarea para el próximo. Un ejercicio para hacer, ¿no? A mí me impactó una cosita del audio. Me impactó una cosita. ¿Vieron en esta etapa de pantalla, ¿no? Que por ahí es más fácil con una imagen. De hecho, a través de las redes sociales uno pasa por algún lugar, saca una foto, ¿no? El que tiene un celular que permite hacer todas esas cosas al mismo tiempo, saca una foto de un lugar y al instante tenés una imagen que te describe cierta situación y se puede divulgar, ¿no? Casi como si fuese un medio, una red social, se puede hacer viral alguna imagen, alguna situación X que es retratada, ¿no? Este audio, ¿cómo me hace imaginar en una situación casi de búnker, ¿no? Uno lo escuchaba alguien hablando y uno casi se lo imagina encerrado, obviamente con el contexto, suma eso el contexto, se lo imagina casi como encerrado en algún lugar, ¿no? Esperando que pase lo peor, ¿no? Sí, en una situación como dramática. Peor, sí, es que ¿no? tenía toda la conciencia de que justamente eso era lo que estaba pasando, ¿no? Totalmente. Sí. De hecho, este es el último audio. Fue emitido alrededor de las, creo que de las 9 de la mañana, o sea, pero ya venía transmitiendo audios todavía. Los primeros audios de la mañana, que fueron alrededor de las 6:00, 7:00, sí, los transmitían por lo que es esta cadena que yo les comentaba de, no sé si eran radios comunitarias, eran radios que emitían un discurso alternativo. Claro, digamos, que prestaban, ¿no? No sé si eran comunitarias, digamos, sí, pero totalmente. Sí estaban digamos, transmitiendo todo lo que era la resistencia, digamos. Las cosas que le interesaban al pueblo, digamos. Estaban. Y en ese par de horas, las otras radios fueron cayendo. La única que quedó fue Radio Magallanes. Claro. Entonces, la verdad que, bueno, queríamos, por eso pusimos este audio, queríamos resaltar el valor documental porque es enorme, enorme. Totalmente. Y el valor de Allende también, ¿no? Como capitán de esos barcos, ¿no? Que se hunden y el capitán queda ahí. Sí. Y el tipo dijo, yo no voy a renunciar. Totalmente. No sé si se dio en la historia alguna vez algo similar. Sí. De hecho, me pareció interesante una cosa cuando escuchaba el audio también. Pensaba en una especie de contradicción, una cosa medio loca. No sé, yo soy muy jovencito, quizás algunos, soy un pibe, quizás alguien que tenga más edad que esté escuchando nos puede afirmar esto o no, o decirme, no, estás equivocado. Pero haciendo un pantallazo rápido, me da la sensación de que Chile políticamente siempre ha sido, de toda Sudamérica al menos, uno de los países que más cerca ha estado, insisto, políticamente, ¿no? Después la sociedad tiene muchas aristas, pero uno de los países que más ha estado cerca de la hegemonía capitalista, si se quiere, y paradójicamente también tuvo a uno de los presidentes socialistas más importantes, como fue el caso de Salvador Allende, ¿no? Sí, es una paradoja muy interesante. Es loco, ¿no? Pensándolo políticamente es interesante y está bueno como indagar ahí. Sí, adentro, no sé si es tan loco, o sea, pensando en la brutalidad de la dictadura chilena, sí, suena hasta lógico que posterior a eso, o durante eso y después posterior, uh-huh, haya triunfado lo que es la hegemonía capitalista. Claro. Se valieron de la brutalidad física. Sí. No porque en otro lado no lo hayan hecho, pero bueno, ahí fue terrible. Pero ¿cómo les picaba, cómo les molestaba que la gente haya votado a un presidente, uh-huh, zurdo? Sí. No, como que no se la esperaba, ¿no? Había una condición en el mundo tan fuerte del capitalismo que era impensado eso. Claro, claro, pensemos que esto era plena Guerra Fría. Claro, claramente. O sea, todo lo que era socialismo, total, comunismo, era para la palabra, pero absoluta, claro, en todo el mundo. Entonces, claro, una devaluación total, pero los chilenos, como la gente, el pueblo, de lucha, ya venían con esto de hace tiempo también, ¿no? Bueno, también debe tener que ver los antiguos originarios, los pobladores de los territorios, ¿no? Bueno, acá lo llamamos mapuche, que también venía con una tradición de lucha terrible y que no se vendían ante nadie, ¿no? Eso para mí debe haber influido mucho en esa sensación que corrió en ese momento, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. ¿Y qué hoy? Distinto hubiese sido, ¿no? Sí. Y por eso no lo dejaron también, ¿no? Aunque yo igual veo otra paradoja también ahí. A ver. Que si hoy se habla del del socialismo del siglo XXI, de la revolución que proponen en Venezuela, etcétera, en un montón de lados, ¿no? Sí. Si lo de Allende era una revolución por el voto, ahí esa es la paradoja. Bueno, lo hablaba García Márquez en su texto, ¿no? Claro. Es que él estaba defendiendo desde la misma base del sistema burgués quería hacer un cambio, y bueno, evidentemente se dio cuenta que era imposible, ¿no? El tirar el sistema desde dentro de él, una cosa así, por él. Claro, como la pata izquierda de un sistema, claro. Que igual podía haber mejorado. Bueno, ojo, cuando acá hablamos también del trasladándolo a otro lugar, cuando habla del peronismo, que un compañero anterior estuvo en el programa de anterior, el Gusto Nuestro, hablando de el peronismo, y que el peronismo lo que trae es el estado de bienestar. Si eso lo sacás de toda connotación que pueda tener, lo que buscaron lo lograron. Y lo mismo pasaba en esto, digamos. Si lograron meter un presidente de izquierda levantado por las mayorías populares, por algo era, ¿no? De otra cosa, no era un peronismo. Pero era muy peligroso, mucho más que el peronismo, alguna manera fue para el mismo lado que el capitalismo, digamos, no tuvo diferencias. Pero esto era otra cosa. Aparte todo lo que tuvo que ver con la cultura en ese momento, cómo floreció. En las luchas escuchábamos las canciones, ¿no? El famoso tema del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, cantado desde adentro, ¿no? Desde un lugar que es de la sangre pura. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, de hecho hay una historia musical muy rica, ¿no? Sí. De Chile de esa época, de grandes cantautores, ¿no? Que cruzaron la frontera, por suerte. Que cruzaron los Andes. Y que a muchos lo bajaron también. A muchos, sí. Por ese mismo punto, ¿no? Es verdad, es verdad. Qué distinto hubiese sido todo, ¿no? Me quedo con esa necesidad de proyectar otro. Es el imposible de destino, saber, ¿no? Es sí, imposible claro, saberlo. Sí. Como un romanticismo. Es un romanticismo. Sí, pero si hubiésemos tenido un socialismo entre Cuba y Chile, todo lo que hay en el medio hubiese sido como una especie de contagio inmediato, ¿no? Quizás con esas ideas que al menos podrían pintar diferente. Por ahí me equivoco, ¿no? Lo interesante de la política es que es medio impredecible, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Bien. ¿Algo más para agregar de este punto? Bueno, debe haber mucho para agregar igual. Sí, ¿no? Sí. Digamos, no sé si somos los más indicados hacer un análisis político sobre el tema. Lo más importante que queríamos resaltar es justamente el valor del testimonio, ¿no? Y la lucha de los medios comunitarios para difundir un mensaje, ¿no? Que el pueblo necesitaba en ese momento. Y creo que es algo que también tenemos que repetir, ¿no? Cada tanto cuando haya algo histórico que podamos meter algún audio de este tipo, sería bueno que lo charlemos y lo hagamos. Porque a veces no tiene nada que ver con el bar, ni con la radio, ni con los programas, pero sí tiene que ver con la radio. Claro. La radio en general, ¿no? Claro, con la importancia de la comunicación. Exacto. Bien. Mira, destapamos un vinito más y yo creo que somos Víctor Hugo, Morales y alguno más. Somos cuatro analistas políticos. Destapemos. Destapemos, entonces. Dale. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Destapando. Bien. Argentina. Argentina. Argentina. Llora al boludo de la clase, tonto y yo que sé. Vengo a llorarte todo lo mal que lo pasé. Si me llevaba los insultos y los golpes, igual me los busqué por ser tan buen pelotudo y no defenderse. Te quiero que no dijo ese beso que no robé. Ese abrazo que supo a poco, sabes que fue muy cruel. Conocer el amor de la forma más humillante. No pidan que lo eche de menos, ya saben por qué. Porque en el patio del colegio los pibes no perdonan que no esté en vos ese pequeño Maradona. Porque en el patio del colegio los que no juegan estorban, y los pibes rayos siempre son los que cobran. Y en el barrio ni la pelota, ni la gambeta, ni la facha, ni el carácter, ni la mejor bicicleta, ni esa picardía de calle, ni la postura correcta. Si existe algún dios, solo me dio una libreta. Me encerró en mi habitación, me trajo un boli y una aguja, y ese beso de la muerte, un coma y mi burbuja. Una pequeña revolución y un grito de aleluya, y sus caras me miraron, nunca entendieron mi bulla. En el patio del colegio los pibes no perdonan que no esté en vos ese pequeño Maradona. Porque en el patio del colegio los que no juegan estorban, y los pibes raros siempre son los que cobran. En Argentina, Argentina. Ahora critican mi egoísmo, mi solo pensar en mí, que cuando fui estuve frío, distante, yo no era así. Bendito país, cada día te veo más lejos, porque mis mejores recuerdos nunca salieron de ti. Yo era ese niño feliz, al que nada le molestaba. Yo tenía una enfermedad, un amor y a mano siempre una daga, un sueño de furia y un deseo de venganza, y ganas de mandar a todos a la concha de su hermana. Yo tenía un poema escrito con mi sangre amarga y una habitación de hospital y nadie para visitarla. Palabras de amor para alguien que nunca quiso escucharlas. Ya no me pidan perdón, todo lo curo la distancia. Porque en el patio del colegio los pibes no perdonan que no esté en vos ese pequeño Maradona. Porque en el patio del colegio los que no juegan estorban y los pibes raros siempre son los que cobran. Porque en el patio del colegio los pibes no perdonan que no esté en vos ese pequeño Maradona. Porque en el patio del colegio los que no juegan estorban y los pibes raros siempre son los que cobran. Siempre son los que cobran. Siempre son los que cobran. Siempre son los que cobran. Los pibes raros siempre son los que cobran. Siempre son los que cobran. Siempre son los que cobran. Siempre son los que cobran. Argentina. Argentina. Argentina. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Thank you. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Seguimos con más Flor de Semilla. Seguimos. ¿Eh? Sí. Lo sorprendí. ¡Apa! Les cuento que escuchamos. Sí. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, perfecto. Fuerte, fuerte y claro. Genial. Recién Roturas de Pamela García. Ajá. Antes escuchamos El boludo de la clase por Aucan. Y antes, un poquito más temprano, Falso duende de Popcat. Bien. ¿Va? Como siempre, todo música libre. Ajá. Que manda nuestro señor musicalizador Manuel. Sí. Ajá, ¿qué? Me gustaría mandar un par de saludos. Dale. Bien. Uno a un pétalo ausente. Hola, mamá, ¿me estás escuchando? ¿A un pétalo? También. A un pétalo ausente en el día de hoy. Que bueno, extrañamos mucho. Bueno. No solo la extrañamos, sino que estamos pensando en las represalias. Totalmente. No sé si se merece nuestro Nafi, obviamente que sí, a Inés. Claro que sí, claro que sí. Le mandamos un beso muy, muy grande y esperamos que el miércoles que viene esté aquí presente con nosotros. Le podemos aclarar, por si está escuchando, un faltazo, un tubo de vino. Es así. Sí, sí, sí. Sí, bueno, creo o que dos. A esta altura ya lo sabe. O dos. Voy a empezar a venir más seguido los miércoles. Un faltazo, un tubo de vino. ¿Viste? Pero mirá que contamos desde que empezó el programa. Todas las veces que no viniste. Claro. No, claro. Bueno, ¿y por qué número de programa vamos? No podía, vamos, no podía. El deber me llamaba. Una moratoria, pero... Bueno. Bueno. Vamos a ver y si también podemos charlar un poco. Tengo una más. Otro saludito. Sí. Ah, un sigue, cumpleaños sigue. Feliz. De hoy mismo, ¿no? Sí. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Sí, en el día de la fecha, Toti. Compañerazo Toti. De Radio Semilla. Señor, le mandamos Toti. Un gran beso. ¿Cumple 23 como yo? Sí, todos 23 acá. Ay, es condición para estar en Radio Semilla. Hubo un cumpleaños hace muy poco también. Sí, sí. ¿Quién lo dijo? Pero vos estabas haciendo la compra. Ah, estaba de shopping. Pero bueno. Señor Toti. Así que acá estamos brindando por su cumple, por el cumple del lunes de nuestro compañero Martín. Cualquier motivo es válido para brindar, ¿no? Para nosotros. Pero sí, más sí, que sí, nada, obviamente. Estos cumples. Hay que brindar mucho. Que los cumplan muy felices. Muchos cumpleaños felices. Por el ancho peuchete también. Ahora sí. Totalmente. Justo estábamos. Ahora sí podemos seguir con el programa. Sí, bien. Tuvimos una charla fuera del aire interesantísima que se van a profunda. Perder porque no la vamos a reproducir. Sí, me dieron muchas ganas de abrir los micrófonos. No sobre el fallecimiento, sino en homenaje, ¿no? Tal cual, sobre la vida. A Rubén Peuchele y a todos los titanes que, y alegraron nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra etcétera, etcétera. Y siguen. Oye, deberíamos haber hecho oír los alter egos todos de Titanes en el Río. Es verdad, es verdad. Aparte fue con anécdotas todo esto. Claro, una charla sí, con anécdotas sí, y muchas cosas sobre. Muy, muy enriquecido todo. Bueno. Tenemos un llamado al aire, a ver, tranquilo. técnica. No, es un mensaje. No, bueno, estamos viendo a ver si nos podemos comunicar con la gente de Radio La Charlatana de Berizo. Sí, hay llamado. Antes que me olvide, acá me mandan un mensaje diciendo sí, que no nos olvidemos de difundir lo del mercadito del viernes. Ah, es verdad. ¿Qué sería eso? ¿De qué bueno trata? Eso, claro. Por las dudas que no lo sepan, el viernes yo ya hice en la mi ronda, encargo. Méndez de Andes 614 en Caballito, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la tarde se hace un mercadito de productos orgánicos. Ah, mira, hay frutas y verduras del productor al consumidor. Muy bien. Semillas y otras cositas que a buen precio. Y además certificadas que no tienen aditivos, conservantes, agrotóxicos y todas esas boludas. Uh-huh. ¿No? Realmente orgánicos, digamos. Sí. Méndez de Andes 614. Cerquita Méndez de Andes y Honorio Purredo. Ah, a la vuelta de mi casa. ¿Cómo no ir? Mira. Y a las 8 y media. Justo cuando termina la feria de productos orgánicos, comienza el conversatorio de La Olla, que esta vez adherimos a la propuesta de algunos compañeros que quieren hablar de gentrificación y de especulación inmobiliaria. Ah, muy bien. Gentrificación, que es el proceso este de desplazamiento de personas de sus lugares originarios por otras de mayor poder adquisitivo. Se está dando mucho en la ciudad. Sí. Y no solo en la ciudad, ¿no? A ver cómo es eso otra vez. Desplazamiento. De las poblaciones originarias de sí, un lugar sí, por otras personas de mayor sí, poder adquisitivo. O sea, bien, se compran los terrenos, los echan de los lugares, porque a veces son casas tomadas, claro, terrenos fiscales, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Y o hacer un country que, en el cual han vivido durante toda la vida, claro, ¿no? Totalmente, totalmente, durante generaciones, muchas veces. Originales. A veces son generaciones y generaciones que han vivido en lugares, en casas que son de 1900, ponele, y ahí quedaron, y la sigue manteniendo, y bueno. Sí, o a veces hasta mismos dueños de casa que se ven como obligados a vender, en el sentido obligado, en el sentido del sistema, ¿no? O sea, el valor de la propiedad toma valores tan altos, uh-huh, que es como que les conviene vender, y eso hace que la especulación siga creciendo. Siga creciendo. Dos temas que se contienen, ¿no? Uno al otro, muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, no tengo los números ahora, ¿no? Pero es increíble la cantidad de casas, no me sale la palabra ahora, pero vendría a ser sin usar. Sí. Y que son muchas más de la gente que necesita casa. No, es sí, increíble, obvio, esto, ¿no? Sí, obvio. Se solucionaría el problema habitacional, pero bueno, no está pasando eso, al contrario, lo que obvio pasa es que cada vez hay más especulación y los valores inmuebles tienen cada vez más alto valor, bueno. Por supuesto. Parece que tenemos la comunicación. Comunicadas con la compañera Julia de la radio La Charlatana, la Charlatana de Berisso. Vamos a charlar entonces. A ver si nos escuchamos. A ver, espera un segundito que estamos, bueno, estamos empezando esta comunicación con la Charlatana. Ahí está. Sí, sí, ahí te escuchamos. Bueno, ¿cómo estás, Julia? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy contenta. Muy contentos todos. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿ahí estamos bien? ¿Se escucha ahí, operadora? Bien. Bueno, contanos, Julia, ¿por qué están tan contentas y contentos por ahí? Porque, bueno, gracias a su ayuda vamos a tener una torre. Cosa que él nos estaba esperando hace mucho tiempo, así que está buenísimo. ¿Que cómo estaban saliendo antes? ¿Con una torre más chica? ¿Cómo era el sistema de ustedes? No, estaba en un palo, no sé si se le pone, era un palo de escoba, pero no de poner. Esto hacía también, nosotros ahora estamos transmitiendo, pero a la calle, digamos, como radio abierta sin transmisión, porque también al no tener torre hace que tengamos un par de problemas con el transmisor también. Ajá, ¿y estaban saliendo por internet también? Subimos los audios. Subimos los audios, claro. Los programas al Facebook. Ah, bien, bárbaro. Bueno, y contanos, ¿están en Berisso? Estamos en Berisso, que es una ciudad al lado de la playa. Sí. Al lado del puerto estamos. ¿Al lado del puerto? Ajá. ¿Y cómo fue que se formó esta radio? ¿Cómo fue el comienzo? Mira, la Charlatana arranca en el 2010, pero en realidad la historia viene de antes, del 2007, que en el barrio se abre un centro cultural que se llama Nación Obrera, y ahí se arrancan a hacer talleres de comunicación, de radioteatro, de cine, y la misma gente siempre tuvo la necesidad de hacer jornadas culturales ahí en la calle con radio abierta. Y empezaron las ganas de todo de poder tener una radio, hasta que en el 2010 hicimos el taller de DTL, el armado de transmisores artesanales, y ahí nos conseguimos un traje chiquitito y empezamos a transmitir en la calle. Ajá. Y después fuimos haciendo jornadas para poder tener un espacio adentro, un estudio, qué sé yo, hasta que en el 2012 lo conseguimos. Conseguimos un traje un poco más grande y estar adentro. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen? ¿En qué se caracteriza la radio? Y la radio más que nada se caracteriza por sus productores pequeños, digamos. Ahora hay 7 programas, pero que vienen de hace tiempo, y el grupete que los impulsa es un grupo de chicos entre 5 y 12 años. Ah, mira. Así que es un programa. Hay programas también de gente adulta del barrio, pero los que más le ponen pilas son los pequeños. Y que está bueno que son todos de ahí del barrio, la de mayor, que es la que estamos nosotros. Mira qué bueno, ¿es una ciudad grande, Berisso? Berisso sí, es grande. No se la conoce mucho por al estar al lado de la plata. La gente te dice, Berisso, la plata, no, es pilas. Claro. Pero sí, es una ciudad bastante grande. Mira, buenísimo. Che, ¿y cómo fue digamos, ahora están transmitiendo, cómo está la grilla, digamos? ¿Están transmitiendo todos los días, varios horarios? Y ahora aquí estamos, no estamos todos los días. Al no tener el tránsito, estamos transmitiendo lunes, miércoles y viernes. Y ahí cinco programas. Cuando llegue el tránsito, que va a llegar con la cena, con todo, hay en total 8, más unas retransmisiones que hacemos otras radios de La Plata, Radio Nauta, de La Pulseada. Pero esos son los programas, casi todos son de una hora. Todos programas de una hora, mira, buenísimo. Sí, ¿no le quedan cortos una hora a los programas? Y sí, a veces se pisa un poquito, pero también se nos hace difícil a veces planificar, porque imagínate que el programa que sale el lunes son 9 chicos. Ajá. Y se organizan entre sí, se organizan muy bien, pero bueno, pasa también un poquito. Bien. Hola, Julia, ¿me escuchás? Ahí sí. Ah, ¿qué tal? Te habla José. Quería saber, digamos, ¿cómo se organizan ustedes como colectivo? Y nosotros, en realidad, como contaba al principio, digamos, Mansión Obrera, que es el centro cultural, articula todo el tiempo con La Charlatana, que es la radio, y ahí también funciona el Movimiento de Trabajadores Desocupados con una competición. Así que tenemos una vez por semana una asamblea en conjunto, todos los que laburamos en el barrio. Y de ahí también vemos a qué queremos que apunte la información de la radio, sobre qué queremos hablar. Ahí en Berisso, otra problemática que tenemos hace mucho tiempo es que se está por instalar un puerto de contenedores. El puerto de contenedores de Buenos Aires se traslada a Berisso, y eso hace que vayan arrasando, digamos, cada vez más con los espacios verdes, sobre todo en nuestro barrio, porque estamos a 2 cuadras del puerto. Eso es un, digamos, el eje medio ambiente, algo que tratamos bastante. Y después ver también qué es lo que está pasando en el barrio para poder transmitir. Claro, justamente te iba a preguntar sobre ese tema también. O sea, además de este tema que nos contabas de la problemática de la instalación del puerto, que... ¿Qué otros temas son los que... ¿Qué otras problemáticas son las que manejan ahí en el barrio? O en la ciudad, digamos. La cuestión de la violencia, en todos sus aspectos, digamos, como violencia en género, como violencia normal, violencia entre nosotros, digamos, es un tema que se trata mucho, sobre todo en los problemas de los chicos. Se lo tratan también con el tema del bullying. Ah, mirá. Y después también, digamos, por otros aspectos se labura mucho con la música, digamos, como ejemplificando las problemáticas con letras de canciones, y no solo, digamos, de canciones que estamos acostumbrados que son de protesta, sino también algunas cumbias que se meten por ahí en el medio, pero intentando, digamos, que los programas sean de entretenimiento y que también problematicen. Julia, ¿y tienen algún contacto? Hemos visto a través de Facebook que hay un grupo de productores de Berisso contra el desmonte. ¿Están al tanto algo de eso? No escuché la última parte, se cortó un poco. Aquí hay un grupo de productores de la zona de Berisso que están contra el desmonte de Berisso y están juntándose o haciendo cosas en general, no estoy seguro bien cómo es la cosa. Sí, ellos son, digamos, hay varios colectivos ambientales, tenemos al monte y el grupo de productores que laburan todos articuladamente, y sí, el año pasado estuvieron más fuertes las movidas porque el puerto todavía no estaba, digamos, del todo instalado. Pero sí, y también tratamos, y a veces hacen charlas, debates en la universidad, como de estar al tanto y estar informándonos. Justamente nosotros en la red del Centro Cultural, desde el 2007, empezamos a hacer barrilecheadas. Que la consigna era necesitamos más espacio verde para remontar. Y es medio paradójico, justo hoy estábamos armando un videito y todos los espacios donde remontábamos los barriles en el 2007 ahora están llenos de cemento. Que es algo, un material que después vamos a estar subiendo. Pero sí, sabemos al monte, se está juntando y hacen actividades en Berisso. Está bueno. ¿Ustedes pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos? Pertenecemos a la red desde el 2010. Mira, buenísimo. ¿Y qué es lo que... una cosa que antes que me olvide, para una cosa pintoresca. Me enteré que en Berisso había, no sé si sigue habiendo, vinos propios del lugar. este viñateros y demás que iban para todos lados. ¿Sigue habiendo esa tarea, digamos, ahí en la zona? De la costa, que es un vino muy rico, es como que parece jugo. Eso es engañoso porque uno lo toma como si fuese jugo, vino jugo. Bueno, vamos a ir a visitarlo. Entonces, en la fiesta, las radios comunitarias nos prendemos en esas fiestas. Sí, se hace la fiesta del vino de la costa todos los años ahí en el centro de Berisso. ¿Y aquí en qué mes? ¿Cuándo es? En junio, me parece, si no estoy equivocada. Ay, ya pasó. Qué lástima que ya pasó. Ya pasó. Bueno, para el año que viene vamos agendando. Lo agendamos. Y varios de los productores de vino, viste lo que estábamos hablando recién, el Monte Ribereño, que es donde el puerto más está arrasando y desmontando, es donde están las vides, digamos, de los vinos, y muchos productores se quedaron sin laburo, sin tierra, y ellos también están, digamos, en esta lucha por que no avanza el puerto. Hola. Hola, hola. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Contanos un poco, que antes Norbert te preguntaba el tema de que pertenecían a la red, ¿no? ¿Cuál es su experiencia con respecto a la red? O si querés contarnos, no sé, ¿fueron al último encuentro ustedes también? Al de La Rioja. Fuimos al último encuentro y ahí estuvimos con varios de Radio Semilla. Exactamente. Sin contar detalles. Contanos un poco la experiencia, qué es lo que vivieron ustedes o por qué, digamos, les va esto de pertenecer a la red. Y nosotros, en realidad, nuestro primer acercamiento fue a partir de ETL. Omnipresente, no. ETL, todos como que nos relacionamos a través de ETL. Sí, ETL es como el gran padre, no. Y los conocimos por ahí, y nosotros, en realidad, la charlatana nace en conjunto con otras tres radios, que son Radio Nauta, que todavía existe, y FM Estilla, FM Le Marriott, que eran todos radios del Frente de Darío Santillán. Ajá. Que después, digamos, algunas dos se perdieron, pero a la red entramos las cuatro juntas. Por una necesidad también de eso, de laburar en red con otras radios que sabemos que están en nuestra misma situación y que luchan por lo mismo. Y estuvimos participando del encuentro del año pasado un par de días, y este encuentro pudimos participar de todo el encuentro. Buenísimo, ¿hicieron alguno de los talleres? Sí, fuimos a uno que estuvo buenísimo, que fue de herramientas legales. Y después estuvimos en varios, en uno de medios visuales, otro de armado de páginas de internet, porque eso, nos estamos manejando por Facebook y estaría bueno tener una página de internet. Que la de ustedes es muy linda, por cierto. Bueno, gracias. Estuvimos en varios, y en los paneles también. Sí, la verdad que estuvo bueno. También los que pudimos participar del encuentro hemos contado ya la experiencia y bueno, también fue positiva para nosotros. Sí, aparte es a nivel aprendizaje, porque quizás muchas veces los encuentros, al ser, digamos, fue el 11, y uno dice, bueno, quizás se repite después de 11 años y no volver a incorporar nuevos saberes, pero a nosotros nos pareció totalmente un espacio de aprendizaje y de cosas nuevas, más allá de que hace tantos años que se haga. Totalmente. Julia, entonces, resumiendo, muy pronto, antena, instalación de antena al aire. ¿En cuánto tiempo? ¿Tienen idea de cuándo van a volver a estar ahí con todas las pilas? Y no sabemos, digamos, cuando se nos rompió el transmisor hace 4 meses dijimos que dentro de 2 semanas íbamos a estar al aire, pero bueno, no sucedió. Yo suponemos que la semana que viene, no, la otra, vamos a estar pudiendo, porque todavía, digamos, no sabemos en dónde la vamos a meter. Ajá. La radio es una radio chiquitita también, como que está en un pasillo, así que no sabemos si la vamos a poner en el techo, si la vamos a poner en el piso. Está bien. Pero este viernes vemos eso, la cuestión logística de dónde van los vientos, dónde va la antena. Bien. La semana que viene supongo que la estaremos ahí poniendo. Bueno, avísenos, así damos cuenta de esto, lo anunciamos también. Y bueno, vamos a estar atentos, esperando a esa novedad. Sí, seguramente nosotros también los llamemos a ustedes para que cuenten la experiencia allá por Berisso y se escuche. Dale, buenísimo. Ah, no, eso no. No, sí, por supuesto que cuando quieran estaremos acá esperando. Bueno, Julia, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que nos encanta comunicarnos con medios hermanos y conocer un poco cómo se formaron y cómo se están desarrollando. Y bueno, estamos en contacto. Dale, bueno, buenísimo y muchas gracias a ustedes y saludos de todos. Julia, un pequeño paréntesis antes que nos despidamos. Saben que hay una radio por ahí cerquita en la que vamos a estar visitando hace poco, hay un festival de la FM de Punta del Indio, que no debe estar muy lejos de ahí, ¿no? De unos kilómetros. Punta Indio no está tan lejos. Por eso. El 28 hay un festival que hace la radio y invitan, así que nosotros vamos a ir en comité desde acá, varios y varias, a participar del festival, que es en el camping de Punta Indio. Así que por ahí, si tienen ganas, también nos podemos encontrar por ahí. Dale, dale, sí, sí. No, después no, le pasamos bien la data. Buenísimo. Bueno, Julia, muchas gracias. Les mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Saludos para todos y bueno, arriba con las radios comunitarias alternativas y populares. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos, chau, chau. Bueno, nos comunicábamos con Julia de Radio La Charlatana de Berisso. Está bueno siempre hacer este tipo de contactos. Nos encanta. Hacemos el programa solo para eso. Hay que tratar de esquivar esta parte en la que Tetón demuestra su amor incontrolable por el alcohol, por el vino. Por la fiesta. Sí. Y... O no, no le evitemos. No es lo que parece. Reforcémosla, no le evitemos. Es parte de nosotros. Claro. No es lo que parece. Lo charlamos en la preproducción. No es lo que parece. Yo hablo con honor a una compañera que hoy tenía ganas de tomar un poquito de vino para ponerse está un poquito bien. Más entonada. ¿Viste? Está muy bien. ¿Y qué es esto que están ocultando del viaje a La Rioja? ¿La Rioja? Claro, ¿qué ocultamos del viaje a La Rioja? De Julia, que no hablaran. Que claro, no digan nada, Julia. Mejor no hablar de ciertas cosas, se dijo por ahí. Y el viaje de vuelta... Fue un viaje de ¿hay ida. ¿Hay cosas para esconder? ¿Algunos deslices? Siempre hay cosas para esconder. ¿Lo podemos charlar fuera de aire? ¿Nos contás? A vos no. Para, hacemos una cosa. Nos contás a todos y vemos de ahí qué se puede contar en vivo. Dale. ¿Parece? O seguimos con Titanes en el ring. O seguimos con Titanes en el ring. Queda bien al aire esto, así que bien. Dale, vamos. We'll be right back. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Radiosemilla.com.ar. Bueno, la compré. Sí, se queda, porque no les compré. ¿Podemos hablar, operador? ¿Sí? Bien. Qué lindo todo lo que contó Jacinto acerca del viaje a... El viaje al encuentro del RNMA. Todas esas cosas, sí, que no podía contar. Lindo, no sé si lindo es el mejor calificativo. No, lindo me refiero de suculento. Claro. Suculento como para tener ahí, ¿no? Sí. Como quien dice, los videos de Real, ¿no? Claro. Como para guardar los tenemos en caso ahí, de... los tenemos ahí, bueno. Claro, vemos, cuando necesitemos extorsionar, por ejemplo. Si es necesario, bueno, saldrán a la luz. Totalmente. Esperemos que no haga falta, ¿no? Porque... Esperemos por conveniencia de ellos, porque si no, va que sobre Jacinto con... siga operando todos los programas de tal cual. Si no, no entendí, ¿cómo es el asunto? Claro, claro. Que va a llegar un sobre a tu casa con la cifra que nos hace feliz. Porque bueno, en la RNMA también pasan cosas. Oh. Claro que sí. Bastantes. Bastantes cosas. Y donde también pasan cosas es en Flor de Semilla. Muy, ¿no?, bien. ¿Qué es este programa? Interesante. Muy bien. Interesante. Y como dijimos al principio, y como estuvieron escuchando a lo largo del programa, hay una voz nueva que no venían escuchando y que tiene muchas ganas de hablar, sí, creo yo, ¿no? Yo no sé si tengo ganas de hablar yo o tiene ganas de hablar el colón que no estamos tomando. Ah, yo no hablaba de vos. Te hiciste cargo, Sol. Ah, bueno, está bien, está bien. Dale. Pero ya hablamos de José. Que ahora se fue a operar. Estamos como jugando al juego de la silla acá, rotándonos. Claro. Bueno, invitamos a los otros programas también a venir a este programa para hacer este juego. Sí. De roles intercambiables. Totalmente. Todos y así los oyentes y oyentas pueden escuchar voces diferentes siempre, ¿no? Claro. Y que los aburrís. Oyentes también pueden venir a participar, por supuesto. También. Más si son del barrio, por ejemplo. Más aún. Un plus. Pueden un subir extra por, sí, el montacargas en lugar de la escalera. Si sí, son vecinos. No sé, ese es un precio. Tenés que hay que mostrar, pagar, parece, algún, ¿eh?, servicio a tu nombre con la dirección y vemos. Pueden traer vino y algo para comer también. Sí. Ahí ya es otro trato también preferencial. Son todos pequeños, digamos, precios que hay que pagar por venir. Le damos, digamos, la silla más cómoda con respaldo, por ejemplo. Sí. Bueno, Maxi, contanos, querido. Contanos de Maxi. ¿Cómo lo has pasado hasta ahora? Que, bueno, ya estamos el final prácticamente del programa. Y la pasé muy bien, hola mamá, dije antes. No, muy interesante todo lo que estuvimos pasando también, eso de Allende, la comunicación que tuvimos recién. Yo la primera vez que vengo al programa este, yo estoy esperando, bueno, los lunes acá el programa de Norbert, con Miguel, que también le mandamos un saludo. Y bueno, por cuestiones de horario yo nunca pude venir y vine hoy. Vamos, todavía. Y veremos si se portan bien acá los compañeros, si puedo seguir viniendo, ¿no? Eso, si me dejan también entrar. Sí, hay que ver si me dejan entrar, sí, también, eso es importante. Como este programa es de vamos Radio Semilla, así que... ¿Dónde te van a tratar así? Uy, estoy muy alto, ¿no? No, está bien. No, está bien. ¿Está bien? Estamos perfectos. Bueno, y decía, además, sí, sí. Además, no solemos escuchar mucho tu voz porque solés estar del otro lado, claro, del vidrio. Sí, a través del vidrio. Sí. En la operación. No me animo a participar del programa de los lunes todavía. Te dicen, ¿no? Venite. Yo cada vez que paso por la puerta un lunes me dicen, sos nuestra invitada de hoy. No, yo estoy del otro lado. Si hablo, no puedo operar. Es algo que me resulta imposible. ¿Qué se siente operar a los dos conductores de Zumbi, que son los dos política? Yo diría que Zumbi es como el bastión político, ¿no?, de Radio Semilla. Podría decirse que sí. Sí. Es difícil controlar a estos muchachos. Y son incontrolables. Son gente muy difícil, pero uno lo lleva. Por suerte se producen ellos, son muy organizados. Uh-huh. ¿Cuánto te están pasando? No sé, eso lo vamos a arreglar después. Estoy hablando bien para después ver cómo hacemos, ¿viste? ¿Tuviste que recurrir alguna vez a cerrar así un micrófono? ¿Censura, digamos? Claro. No, lo pondría más fuerte incluso. Sí, ah, muy sí, bien. Sí, sí, sí, sí, hay que decir algo que está... Que, que a alguno le suena raro, hay que ponerlo más fuerte, creo yo. Que se escuche mejor. Decía, hoy gusta, digo, me no me banco más al Papa. Por ejemplo, y ahí te damos volumen, pero que sature. Muy bien, me gusta esa actitud del operador, ¿eh? Che, y Maxi, contanos, ¿cómo conociste Radio Semilla? ¿Te acordás? Estaba pensando, no, en realidad sí me acuerdo. Sí, es, yo tenía agregado al Facebook de La Olla, que yo había ido varias veces ya. Uh-huh. Si bien no participaba, yo participo, porque cuando voy, si puedo dar una mano, doy una mano. Eso es una forma de participación. Sí, creo que sí, por eso. No sé si es constante, pero es una manera de participar. Uh-huh. Y los tenía agregados a Facebook y vi que, no sé si fue Norbert o Miguel quien había puesto, necesitaban operadores para la radio, y a mí me interesó. Siempre el ambiente de la radio me parece un ambiente muy copado. Uh-huh. Y vine a ver, y vino un lunes, justamente, estaban Norbert, Miguel y José. Y vine a ver qué pasaba. Sí, no sabía con qué me iba a encontrar. Uh-huh. Y un ambiente muy bueno, todos, la verdad que es un ambiente muy sólido. Y las ideas están claras, que eso es fundamental, me parecía. Están siempre organiz... vino. A veces. Y a veces. Hay... No, pero son claras a veces también. Flotando, en el éter. Digamos. Volvemos a flotando. Y vine a ver cómo era el tema de operar. Yo tenía algo ya de idea con el tema de consolas y demás, porque no estudio música, no me considero músico, pero hagamos de cuenta que soy músico. De hecho. Algo así. Y bueno, acá el que actualmente en este segundo está operando, José, me tiró las datas técnicas que hacían para los programas. Y bueno, fui viniendo los lunes y José me pide que se quiere quedar de Franco los lunes. Parece que no quiere venir, no sé, los lunes, mirá, no sé cómo es esto. Mirá qué bonito. En un momento nos turnábamos. Eso hasta no que, se discutió hasta que le dije, sos el operador oficial de Radio Zumbi y cualquier cosa me llamás. Claro, me dijo, claro, bueno, claro. Y ahí quedamos. Y claro, y me tiro así. Cualquier cosa me llamas. Sí, de última vemos. Y si me suena un lunes el teléfono, no te atiendo por ahí, no sé. Igual sabe más que yo. Eso, cualquier cosa me llamas es cualquiera. Que además, por ejemplo, hoy llegué miércoles, no lunes, y me lo encontré también operando. Así que también, se ve que bastante veloz lo tuyo. Porque lo agarré en el camino, y como yo tenía que editar un par de audios, le dije, ¿te haces cargo? No, me dijo. Bueno, le dije. Aparte, me encontré tomando un café en una esquina. Mira, esta persona, ¿viste? Como todos los gerentes. ¿Quién diría que ahora? Claro, más o menos. Todos los gerentes. Los encontré en una esquina de la oficina tomando un café. No, tipo, pero bueno, tenía hambre, no había comido, ¿viste? Como es este, estaba con un café, unas media luna. Claro, de vez en cuando. En la plata de semilla. Claro. Es que... Sí, yo quiero retomar algo que parece que habla bien de alguna manera de nosotros como grupo, ¿no? Como Radio Semilla. A ver. Esto de ir sembrando. La palabra no es trabajo, pero por ejemplo, operadores, gente que se enganchó por una cosa u otra, respondió a las convocatorias. Ajá. Participación sería mejor más bien la palabra, ¿no? Pero por ejemplo, José también. Él apareció en una convocatoria que hicimos en un momento para el taller, ¿te acordás? Sí. Se enganchó con la radio, se quedó y ahí siguió, firme como oreja de estatua. Claro, además, no, después, él que llegó de esa manera a la radio y se sumó, después fue el que también le contó a Maxi. Exacto. Cómo. Se va, cómo laburamos en la radio, cómo totalmente. Es operar. Y se va pasando la posta. Totalmente. ¿Eh? Y hablando de eso, ¿vos cómo llegaste? Ahora que no me acuerdo. Por la tribu. ¿Por la tribu? Sí. ¿Pero cómo? ¿Una convocatoria o algo? No. Fuimos con un programa. Se equivocó. Quise ir a la tribu y cayó acá. Sí. Fuimos a la tribu. Supongo que en ese momento con intenciones de hacer algo en la tribu, de hacer un programa en la tribu, o lo que pueda hacer. Y nos encontramos, en ese momento, ninguno de los que habíamos llevado el programa, que teníamos un programa con una propuesta, conocíamos muy bien la tribu. En realidad, conocíamos más el mito que la realidad. Ah, mira. Y caímos a la tribu con una grilla súper completa, muy bien armada, con un nivel... importante, ¿no? Sí, sí, sí. Con programas interesantísimos. No, realmente es una radio muy linda. Y uno de los chicos de la tribu, de uno de los programas de la mañana, nos contó de Radio Semilla. Mira. Que en ese momento estaba en San Cristóbal todavía. Que hace un rato la gente de la tribu estuvo por acá también. Es verdad. Sí. Exacto. Estuvo sí. por acá, vinieron a ver cómo era la radio. Vinieron a visitarnos. Eso habla bien también de las radios, ¿eh? Porque ellos, a pesar de no... O sea, hay varias asociaciones de radios, ¿no? Una es la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual la tribu no forma parte. Claro. Ellos son de Farco, ¿no? No, de ANMAC. De ANMAC. Pero a la vez nos conectamos, estamos en un montón de cosas, participan del Encuentro Nacional de Medios. Y estamos en el barrio también. Sí, y también son una radio hermana, digamos. Totalmente. Sí, sí, sí. Es una radio ejemplo en un punto, porque ellos siempre dijeron, su lema era... apagá la radio, apagá la tribu y encendé tu radio, una cosa por el estilo, ¿no? Como que siempre proponiendo eso, hacé la tuya, ¿no? Y así con eso sí. Ya llevan como 25 años. Totalmente. Si no mal recuerdo, sí, 25. Sí, 25. Tiene que ver con estos nuevos tiempos, ¿no? De no copyright, de no derechos de autor, de hacer la tuya y no te calentes por los demás, compartir, compartir, compartir, ¿no? Sí, algo que justamente recién charlábamos fuera del aire con los compañeros que nos estaban visitando y nos preguntaban qué pasa en la radio también cuando no hay un programa en vivo, y nos pusimos a charlar de las retransmisiones, y una compañera de la tribu decía que también lo que pasa con las radios comunitarias es que hay un audio y no pasa esto de es mi audio de sí que salió de Radio Semilla, que es mi contacto, que yo lo conseguí, sino que al contrario, cuanto más se reproduzca, cuanto más gente la escuche y pueda sonar en la mayor cantidad de medios posibles, para nosotros es mejor. Entonces como que no pasa esa cuestión de competencia por la primicia que pasa quizás en un medio comercial. Claro, el espacio publicitario, esa cosa que tienen todas las radios, ¿no? Que uno... Claro, pues la idea justamente es difundir el contenido de la noticia, claro, no competir para ver quién lo difundió primero. Totalmente. Que llegue a todo el mundo, digamos. Uh-huh. Así que eso también lo compartimos con la tribu. Es verdad. Buenísimo. ¿Y entonces? Muy lindo como quiero hacer la... aprovechar el momento de agua, ¿no? Un bache. Acabamos de tener. Para hacer una denuncia, sácame la cortina feliz esta porque no hace juego con... Poné la música de tiburón, cortina José. De denuncia. Ahí está. ¿Cómo puede ser... No. Que aflora. Chan. Miedo. Chan. Chan. Sí. Que a Flor de Semilla vengan más operadores que conductores. Esto es una denuncia para todos los que están escuchando Flor de Semilla en este momento y que forman parte de Radio Semilla. Esto es un llamado a quienes. A todos los conductores. Están del lado tengo del una micrófono. Teoría. Y eso, pará, y eso que hoy le dimos el changuín de que la ausente. No vino, sí. Obviamente, porque está ausente, y también es operadora. Y también es operadora. Acá hay mayoría de operadores. Yo tengo una teoría. Quizás es que los operadores y las operadoras queremos hablar de una vez, ¿no? Queremos pasar el vidrio. ¿Los operadores se sienten silenciados? Claro. Quizás sí. Sí, quizás es algo así. Entonces encontramos en este espacio un lugar para poder hacer escuchar nuestra voz. Qué lindo lo que decís. Digo, me hace llorar. Puede ser un... Y también es porque somos más copados y copadas. Che, aclaremos que somos cinco y que hay un solo conductor, ¿no? Como de recién aclarado. Dos. Bien. Sí, pero también operador. Espera, sí. No, pero el problema es mío, pero su tarea básica es conducir. Claro. No seamos y así, otra cosa che. Más. Bueno. Somos cuatro hombres y una mujer. Eso también. Es algo importante. También. Es verdad. Sí, ¿les parece importante? Bueno, sí. Y no somos una radio patriarcal. ¿Hay no. cupo acá? No, que la rienda la tiene Pilar. Sí, tenemos que hacer dos convocatorias entonces, se a me ver, ocurre. Las una para conductores y conductoras que quieran integrar la radio como conductores o conductoras de programas. Sí. Ya que tenemos falta de eso, o no huevos, o varios, ¿no? Y otra, más mujeres que llenen estos espacios. Ya estoy bien, Sí, ya sé, bueno, seguro. Eva y sus adanes, ¿no? Más o menos así. Claro. Pero bueno, justamente Adán y Eva tenías que elegir. Mirá que podías elegir otros nombres, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Bueno, retrocedemos. ¿Volviendo? No, bueno, es importante. Bueno, que igual bien. Si tienen ganas de escuchar a una mujer, tenemos un audio que fresquito de hoy. Porque compañeras nuestras del programa Trabajadores estuvieron hoy miércoles en el Bauen. Bien. Hay una situación con Bauen, ¿no? Claro, ¿qué pasó en el Bauen? Claro, en el día de hoy vencía el plazo impuesto por el juzgado comercial número 9, EPA, muy formal mi dato, a cargo de la doctora Paula Walde, para que los trabajadores de la cooperativa Bauen dejen las instalaciones del inmueble donde trabajan desde hace 11 años. Así que se realizó una jornada en el día de hoy, desde las 10 de la mañana, con un desayuno, arrancó, que se transmitió también toda la jornada por Radio Gráfica y Frecuencia Cero. Bueno, para seguir luchando y trabajando, como hicieron siempre, lo aclaremos, dicen ellos. Que los trabajadores son pertenecen a una, o sea, el Bauen ahora es una cooperativa. Ajá, de trabajadores. Totalmente. Y bueno, las compañeras del programa Trabajadores pudieron obtener un audio, hicieron una entrevista a María del Valle, si no me equivoco el nombre de la compañera, y nuestras compañeras eficientes como son ya nos enviaron un breve adelanto de esa entrevista que pudieron hacer. Vamos a escuchar una partecita y el resto lo podemos escuchar el martes en el programa Trabajadores por Radio Semilla a las 19:30. Así que vamos ahora con un adelantito de lo que fue esta entrevista y así sabemos un poco más de lo que pasó en el día de hoy. Bueno, buenas noches, hoy es 10 de septiembre y estamos conversando con los compañeros del Hotel Bauen que nos van a contar cuál es la situación por la que está pasando este hotel recuperado. Sí, buenas noches. Primero agradecerles su presencia y su interés. Segundo, soy María del Valle, una de las socias fundadoras de la cooperativa. Y bueno, esto arrancó hace 11 años y medio. El 21 de marzo del 2003 y en el 2006 tuvimos 7 intentos de desalojo. El 20 de julio del 2007 llegó esta orden de esta jueza Paula Walde y desde esa vez tenemos esta espada de Damocles, apelamos a la Suprema Corte ratificó el fallo de la jueza. Y bueno, hace 7 años que venimos en esta la instancia esta del desalojo, que hace 2 meses la jueza, el 19 y el 20 de marzo de este año, sacó un edicto en Clarín y Nación, avisando el desalojo del Bagua. Lo publicó en esos dos medios, nosotros no nos avisó nada. El 19 y el 20 de marzo, en Clarín y Nación, volvió a avisar que había avisado a todas las partes de que iba a llevarse a cabo el juicio. Que ya el juicio se terminó hace rato, iba a llevar a cabo la instancia del desalojo. Un mes y medio después mandó un fiscal, pero justo ese día había un evento del Ministerio de Educación. Había 600 personas más pasajeros en el hotel, o sea que era medio imposible. El fiscal habrá dicho cómo desalojamos esto. Y después mandó la nota, después el fiscal manda la nota al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, al INAE, que es el ente que regula las cooperativas, y a nosotros. Que como última fecha sería hoy 10 de septiembre para el desalojo del lugar. Así es, María. Contaros además, ustedes han presentado proyectos en el Senado de la Nación. Tenemos 4 proyectos que tiene estado parlamentario. ¿Y en qué se resumen esos proyectos? El trabajo social-cultural que realizan las cooperativas. ¿Y qué respuesta han tenido? Y hasta ahora... último proyecto lo presentó Héctor Recalde. El último. Lo presentó, bueno, tuvo todos los medios. Y... anterior a Adriana Pugró, anterior Carlos Heller de No Encuentro, Héctor Recalde Frente para la Victoria, Pugró también es el oficialismo, digamos, y anterior a eso, el primer, o sea, que tiene años, un proyecto de Victoria Donda, pero años tiene. ¿Y esos proyectos, María, se refieren exclusivamente a la situación del Bagüe? Sí. no es más abarcativo a los otros. No. Porque hacia allí quería preguntarte, la situación de las recuperadas es bastante compleja y no es homogénea. No. En ese sentido, ustedes están en mejor pie, peor pie. Es el peor de todas las recuperadas, porque a nivel provincial la expropiación no es tan fácil, no es tan difícil. El peor es el tapete, en el ojo de la tormenta, hasta el vago nace. El 20 de julio cumplimos 7 años. Claro, pero hay 4 proyectos, me decís. Y eso nunca se trató en comisión. Sí, tiene labor parlamentaria. Se trató en el despacho de cooperativas, asesores y despacho, y ahí quedó. No avanzamos. ¿Y nunca se trató? No, más firmemente. Hoy por hoy, desde ayer, arrancó como una serie de vigilias. Vinieron compañeros de cooperativa Sanón, Renacer, de la ex Alberta Grundy, Sanón Facimpat en Neuquén, un frigorífico recuperado Bahía Blanca, y compañeros de todo tipo de organizaciones sociales y cooperativistas a apoyar y hacer la presencia. No se hizo ni marcha, hubo una radio abierta, Frecuencia Cero y Gráfica, Radio Gráfica. De la mañana, estuvieron acá con todas las personas que vinieron a solidarizarse, personalidades y todo lo demás. ¿Y qué dijeron los legisladores? Los legisladores que están, ellos están de acuerdo con que ese, que ellos nos van a ayudar, que van a votar, están dispuestos a votar, una ley, proyecto de apropiación. Digamos, les dijeron cuándo lo tratarían, lo presentarían. Y estábamos esperando que lo hubiesen tratado el 3 pasado o hoy, que los miércoles hay tratamiento de diputados. Pero bueno, no pudo ser, pero nosotros todas estas cuestiones lo hablamos. 12 legisladores vinieron a desayunar con nosotros. Y sabría, porque nosotros no entendemos ni no manejamos ni el lenguaje jurídico ni tiempos legales. Nosotros decimos lo que nosotros vamos a hacer, es trabajar y desparramar nuestra historia al mundo. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. Los sueños no se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. Y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos pañuelos en rebeldía. Radio Semilla, FM 106.5. Volvimos para irnos, lamentablemente, ¿no? Y se nos pasó la hora. Y nos quedaron muchas cosas adentro. Todo concluye el fin. Nada puede escapar. Quedaron un montón de cosas de agenda, pero bueno, lo decimos la semana que viene. Las de agenda, justamente, capaz habría que decirlas hoy. No, pero son agenda posterior. Son como a largo plazo. Algo de agenda, sí, dijimos. Está el mercadito orgánico, sí, está el conversatorio. Se pueden decir los títulos también. Esta semana está también la feria del Nunca Más. Ah, cierto. Este sábado, los que quieran, también productos de la economía solidaria, de empresas recuperadas, de productores independientes de todo el país. Verduras orgánicas también, si quieren, panificados artesanales. Nazca y Cabezón. Nazca y Cabezón. Al 5100. Centro Cultural Nunca Más. El que quiera, sábado de 11 a 14 horas, sábado por medio, o sea, es este sábado, y si no, dentro de dos sábados. Y si no, también, el mismo sábado, creo que se hace enorme el mismo sábado. Sí, se hace este sábado que viene, que es... 13. Sábado 13 y domingo 14. 13, sí. Sábado 13 se hace el Festival Cannabis Salud, Artes y Placeres. Ajá. Que fue suspendido la semana pasada. El domingo se iba a ser el domingo 7. ¿Y qué pasó? Porque el gobierno de la ciudad clausuró el Mandril. Ah. Que es el lugar donde se iba a hacer. Un día anterior, porque había gente bailando. No te puedo creer, sí. Gente bailando. Sí, gente bailando con paz de música que sonaba ahí. No es que era un lugar bailable, ¿entendés? Es un pecado constitucional. Wow. Buscaron la forma de clausurar. Están clausurando muchos lugares. Sí. Sí, cada vez más. Están buscando clausurar como sea. Sí. No sé si buscando guita, coimas o lo que sea, o no, directamente borrando el lugar a todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿no? Sí, es ¿no? De preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Puede tener varios, ¿no? Sí. Varios objetivos, ¿no? Por lo pronto, allanarle el camino a Tini Stoessel, que es la embajada cultural, sin competencia. ¿Para qué tengo la cortina de Violeta? Para. Gusto poner. Eso o a Kiss, quizás. ¿No? No sabe. Uno de los grupos de agrado del señor. O por ahí, porque no le gusta nada, que la cultura para ellos es negocio nada más. Cuando estás hablando, por ejemplo, no le sirve. Proponiendo una cosa que se llama Festival Cannabis. Ya de por sí, estos son como Feynman, ¿viste? Drogones, falopero. Sí. Una planta de droga. Es, claro. Es medio discursivo. Igual, más de uno me encanta de Feynman consume. La palabra charuto. Charuto. Sí. El festival lo proponían como algo abierto, ¿no? Como un montón de cosas que no se saben, que no se comentan con respecto a los mitos de la cannabis, y la uso medicinal y recreativo. Eso puede también joderle a los poderes, ¿no? Porque no nos olvidemos que está en una ciudad muy pacata. No sé. Cuando hablan de despenalización de la droga, muchos se ponen los pelos de punta, ¿viste? De la droga, de la marihuana, más que nada. Porque me parece que esos son los que lo tienen el negocio. Y capaz. Claro. Más que porque se le pongan los pelos de punta. Sí, seguro. Días, lo que pasó, por ejemplo, yo estaba con unos amigos en la puerta de la casa de uno y pasó la policía, se bajó, estábamos en la puerta de la casa de un amigo tomando una cerveza, con bicicletas, todo muy tranquilo, y las preguntas, voy a hacerlo muy resumido, las preguntas que nos sonaron graciosas eran, ¿no, esto es un operativo? ¿Están fumando porro? No, le dijimos. Bueno, entonces ya fumaron porro. No, tampoco. Bueno, ¿van a fumar porro? Era como, era sobre eso, básicamente, ¿no? Haciendo una encuesta. Sí, era una encuesta, claro. Prácticamente. No, pero miren que no va a pasar nada. ¿No? ¿Quieren? Claro. Era casi un ofrecimiento. Eso. Claro. Sí, eso era lo que nos llamó la atención. Daba para preguntar, ¿qué tienen? ¿Están necesitando? ¿Cuánto está? Claro. Tenés un 25, no sé. Claro. Estamos de oferta acá. ¿Perdón? Justamente, sí, bueno, va esto. No, hay un tema en lo que es las autoridades de promover un poco más en la libertad con respecto al consumo. Eso se viene viendo hace bastante. Igual cada tanto los canas se ponen rosivas, sí o sí, te llevan en cana por una tuca, ¿viste? Eso no es... Totalmente. Sigue pasando. Cosa. Sí. Pero yo he visto, por ejemplo, otra vez un operativo de gendarmería. A un amigo lo encontraron con un faso armado en el coso. Sí. Y en cana, uno pensaba todo, ¿no? Le agarraron la boleta, tiraron, la aplastó con el porcego. Bueno, chao. Y sigan. Claro. Gendarmería. Sí. Se tiró encima del porro, digamos, como hace de gendarmería que se tira arriba de las cosas. Podría ser. Pero el comunicado oficial dice otra cosa, che, ¿cómo vamos a decir eso? Estaba cumpliendo con su deber. Sí, pero bueno, volviendo al punto, el Teatro del Mandril, que queda por en... de boca. ¿Dónde queda? De cabeza. Humberto Primo 2788, acá en el barrio San Cristóbal, donde estábamos antes, cerquita. Y está clausurado, así que esperemos que puedan abrirlo nuevamente para que fin de semana haya festival. Sí, no, la verdad que igual la ola de clausura, más allá de los chistes, es preocupante, ¿no? Sí. La clausura de los centros culturales es preocupante. Es justo el sábado a Fatality Show. Ajá. Como dice, ¿en qué horario va Fatality Show? Los sábados de 10 a 1. Viene gente del FECA. ¿Qué es? Del Movimiento de Centros Culturales. Ajá. En realidad la ley MECA es la ley que se promueve desde un grupo de centros culturales. Ese es el nombre de la ley, pero el FECA es como una reunión de todos esos centros. Ah, mira qué bueno. Y calculo que iremos a charlar de este tema, obvio, ¿no? Claro, claro. Bueno, así que atentos a eso. Estar atentos a eso. Como dice Facu, escuchá Fatality Show. Show. Claro, por eso lo dice. Así le dice. Es Freddie Mercury, el chavo. Le mandamos un beso a Facu. Qué va. Bueno, escuchá Fatality Show, escuchá todos los programas de Radio Semilla que siguen de acá en más todos los días de la semana, menos el domingo. Que vamos a misa y tenemos el grupo Scout. Y si tienen ganas de pasar una hermosa jornada de trabajo y aprender un montón de cosas de operación, etcétera, etcétera, etcétera, pueden venir el sábado. ¿A qué hora? Que ya me olvidé, por ejemplo. A partir de las 2 de la tarde, 14 horas, vamos a estar acá en el estudio poniéndolo más lindo de lo que ya está. Estamos en IMPA, que eran 10:42:90, cuarto piso, al fondo de la escalera a la izquierda, atrás del Montacarlos. Exactamente. Los datos precisos. Ajá. Exactamente. Bueno, ¿nos vamos entonces? Hay un guiso de lenteja que nos espera. Sí. A todos. Si estás escuchando, poné la mesa. Es la tercera vez que digo la frase, mamá, te mando un saludo. Mamá, pone la mesa para cinco. Que le mandamos todos un saludo. El nene te cae multiplicado. Bueno, Maxi, ¿te sentiste cómodo? Vas a volver el miércoles que viene. Si todo sale en orden, estaré volviendo. ¡Vamos! Y estaremos hablando a ver qué pasa en esta semana también, ¿no? Bueno. De los temas que hablamos hoy del Bauen, por ejemplo. Ajá, seguramente. Es un tema que interesa mucho. Uh-huh. ¿Venís el miércoles entonces? Así parece. ¡Vamos! Ah. Bueno, esperemos que se cumpla la promesa, ¿no? Sí, aparte ya dijeron que debo un vino, sino ya me da miedo. Uno, claro. Perdón, ¿quién ¿cómo? Dijo que era uno solo? Claro, vamos, no, para el cubo. Vamos sumando. Ah, bueno, eso ya no lo tenía en cuenta, eso no está en el contrato. Cuando uno viene acá no está en el contrato. El miércoles que viene vamos a tener el vino de Inés, que no vino hoy. Es verdad. Eso va a dar para la resaca después. Bueno, que vengan con comida entonces, claro. Alguien, ¿no? También, ¿no? Claro. Estaría bueno que cotear algo. Bárbara con una comida vegana. Las empanadas veganas le salen bárbara. Bueno, está bien. Bienvenida sea. Bueno. Nos reencontramos entonces el miércoles que viene en Flor de Semilla, pero mañana con Palabras Mutantes a las 6 de la tarde por Radio Semilla, obviamente. 106.5. Muy bien. Qué profesionalismo, che. Wow. Bueno, hasta entonces. Hasta entonces. Chao. Nos vemos. Adiós. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar. Callar, escuchen a la gente, la que